canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Pensamos la resistencia desde una mirada decolonial, que implica al menos tres entradas posibles. Una ligada a la resistencia de todos aquellos que históricamente hemos sido oprimidos, maltratados, perseguidos, reprimidos por el sistema patriarcal, colonial y capitalista. Luego, en esta resistencia, los pueblos, las pueblas, reexistimos para seguir viviendo, buscando las condiciones posibles y regenerando nuestras vidas, aportando la ampliación y conquista de nuevos derechos y el acceso a ellos. Y vemos que al resistir y luchar por nuevos derechos como pueblos, pueblas, vamos incorporando a nuestros propios modos de vida otros horizontes y nociones civilizatorias en cuanto a nuestros vínculos como seres humanos, a la relación con la naturaleza, con la centralidad de la vida, con lo sagrado. Por eso la reexistencia trasciende a la resistencia, sin anularla, y proponiendo otras posibilidades civilizatorias que contribuyan a una vida digna. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro programa Tras las Huellas de Paulo Freire. El tema por el cual vamos a estar rondando hoy y el principal de nuestro programa es el quinto seminario internacional Paulo Freire, que lleva como título Creando prácticas de reexistencia desde el legado de Paulo Freire, inventamos o erramos. Pero antes de meternos de lleno en nuestro programa, quiero presentarles al equipo que lo conforma. Estamos conformados por Eugenia, Pilar, Alba, Eloísa, Constanza y quien les habla, Matías. Tenemos el placer de salir a través de Radio Semilla, que la pueden escuchar por FM 106.5 o por la web www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos mucho por el espacio y también queremos agradecerle a Clara López Pereira, que es nuestra operadora y quien compagina todo lo que hacemos en este hermoso programa. La canción que escuchan y que siempre escuchamos en el inicio de nuestro programa es Muerdo, ¿sí? Una hermosa canción que canta para el que está despierto, ¿no? Y un poco la idea es eso, es despertarnos y compartir nuestros despertares y nuestros sentipensares acerca de la vida y de las huellas que ha dejado Paulo Freire. En este caso, específicamente, con el quinto seminario internacional Paulo Freire. Pero también esta semana fue el Día de la Raza. ¿Cómo Día de la Raza? No, no, eso quedó viejísimo. Pero lamentablemente hay gente que sigue diciéndole Día de la Raza, de un pasado nefasto, de una matanza, un genocidio, un ecocidio y un terricidio, que no podemos aceptar que se siga llamando Día de la Raza o que haya gente que siga reivindicando ese nombre. Hoy en Argentina se llama el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En otros países se llama el Día de la Resistencia Indígena. Lo importante es poder visibilizar las luchas y también vamos a estar hablando un poco de eso. Pero no me quiero extender, así que vamos de lleno con nuestro programa. Que lo disfruten. Este programa lo hacemos en el marco de la campaña latinoamericana y del Caribe, en defensa del legado de Paulo Freire. En el año de su centenario, nos proponemos en este espacio defender su legado que está encarnado en nuestras prácticas como educadores y educadoras populares. Buscaremos en sus huellas algunas bien visibles, otras ocultas, y muchas enredadas en los aportes de muchos educadores y educadoras, que en todo el mundo han cosechado la siembra de Paulo en sus caminos y construcciones ético-pedagógicas, políticas. A través de testimonios que iremos compartiendo, vamos a conocer, recuperar historias y hacer memoria de hechos significativos en los que Paulo Freire estuvo presente dejando su impronta personal. Paulo Freire vive. Sus palabras siguen caminando, su lucha es puro presente. Están sus huellas. Nos ha dejado huellas en las diversas prácticas, en los territorios y por ahí andaremos. Tras las huellas de Paulo Freire. Oye, tengo que decirte algo. Bienvenidas a esta parte del programa Tras las huellas de Paulo Freire, con nuestra entrevista, ese bloque donde invitamos a compañeras, compañeros, para que compartan sus sentipensares. Elo. Bueno, Pitu, estamos acá con tres compañeras que... con el que he podido compartir el quinto seminario internacional Paulo Freire, y gustosas y generosamente nos han aceptado hacer esta entrevista para nuestro programa radial. Darles las buenas tardes, agradecerles nuevamente la presencia, y bueno, les vamos a pedir que se presenten y que nos cuenten quiénes son, de dónde son. Bueno, eso al principio. Después seguimos con la charla. Bueno, empiezo yo entonces. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer. Mi nombre es Ana Belén Molina, tengo 53 años. Soy oriunda de San Nicolás, la provincia de Buenos Aires. Ahí viven mi mamá, mi hermana, mi mamá Nelly, mi hermana Nani, mi sobrino Mateo, y todo el resto de mi familia, que gracias a Dios somos muchos, y bueno, gran parte de mis amigos, y sobre todo los compañeros que fueron los primeros que me comenzaron a hablar de Paulo Freire, Así que, y actualmente, bueno, vivo en Juan José Castelli, la provincia del Chaco, en las puertas del Impenetrable. Comparto la vida en las comunidades eclesiales de base, hace ya 25 años de que estoy en Castelli, y soy profe en historia, recientemente ensayando, así que también un espacio muy lindo para compartir varias cositas. Así que gracias por la invitación. Gracias a vos. Mónica, ¿querés seguir? Gracias por la invitación. Mi nombre es Mónica, soy de Brasil, trabajo como una docente universitaria desde año 2000 y acá desenvuelvo experiencias, ensino, pesquisa, extensión con o aporte de Paulo Freire. Por todo isso, o seminário significou para mim um momento de câmbio de experiências com pessoas muito queridas de outros países que não conhecia, mas que seguem como eu, levando o legado de Paulo Freire por todo o mundo. E isso me fez sentir pensar em la potência de lo coletivo. O seminário me levou e me deixou forte. Fuerte. Gracias, qué lindo, gracias. Maya. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Maya Jaid, yo soy maestra de primaria, soy de la ciudad de Buenos Aires, también licenciada en comunicación y pertenezco sobre todo a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, por los Derechos Humanos, participo en la regional de CABA y en la Secretaría de Educación. Este año, como Secretaría de Educación, nos sumamos al seminario, que fue una experiencia nueva, no habíamos participado antes, y bueno, la verdad que ya estuvimos haciendo nuestro balance y fue realmente una experiencia sumamente positiva para todos los que participamos y para la organización también. Gracias. Bueno, gracias a las tres por estar aquí, prestarnos un rato de su tiempo. Recién Mónica nos decía lo que le pasó con el seminario, Maya también. Y un poquito íbamos por ahí, ¿no? La primera pregunta. ¿Qué vivencias les quedaron del seminario? ¿Qué aprendizajes? ¿Qué les quedó resonando? ¿Qué se llevan del seminario? En fin, esto que un poco Mónica y Maya nos empezaban a contar, ¿no? Así que no sé quién quiere seguir, la que quiera, ¿eh? Métanle nomás. Yo me quedé pensando en algo que dije en el seminario. Bueno, es la primera vez que participaba en el seminario. Los otros sabía que se habían hecho por compañeros, por los pasillos, como decimos nosotros. Pero por H o por B nunca había podido participar. Así que es la primera vez que participo. Y como lo dije en el seminario, también quienes pasamos por la docencia, es muy difícil que no se lo nombre a Paulo Freire, pero después es muy claro que no se lo practica. y yo creo que ahí es el primer gran desafío, ¿no? Y una de las cosas que a mí me quedó del seminario, ¿no? Un desafío de poner en balance las prácticas que uno creía que eran propias de Paulo y hay que deshacerlas, y también retomar aquellas que sí, ¿no? que marcan el rumbo. Pero sobre todo a mí me impactó para volver a enamorarme. Esto lo digo con mucha franqueza. Me confirmó en el lugar, me confirmó en las prácticas y me confirmó que el primer amor que me supieron contagiar, los compañeros del grupo juvenil, que quizás varios de nosotros hemos participado o no, pero bueno, todos tenemos un lugar donde se nos contagia el primer amor, uh-huh. En mi caso fue un grupo juvenil, así que fue esa confirmación. Lento. Y después, a esta altura de la vida, zarandear, ¿no? Como hacen los capacheros cuando limpian la arena, ¿no? Entonces, bueno, zarandear las prácticas y quedarnos con lo que es más fiel al proyecto. Y también animarse a contagiar, ¿no? Que quizá eso también a mí, bueno, una de las cosas que también más me gusta y por eso es importante participar de estos espacios, ¿no? Claro. Para contemplar, para escuchar, para dejarse sorprender, ¿no? Para que nos pase por las emociones, por todos los sentidos. Así que fue una experiencia muy, muy, muy gratificante. Y también muy lindo encontrar con compañeras de la APDH, ¿no? Que es un espacio que compartimos y que fue también en eso gratamente también lindo, ¿no? Gratificante. Así que muchas gracias, muy, muy lindo. Yeah. Maya, Mónica, digo, vamos haciendo una charla, tranquilas, digo, ¿no? Vayan. Bueno, para mí personalmente, y una de las cosas que hablábamos en la asamblea, quienes participamos, nos quedó como primera impresión la amorosidad que hubo en todo el encuentro, la posibilidad de compartir la palabra, el clima de crecimiento y las ganas de poder entre todos y todas ir construyendo y compartiendo algo en esa, como sentirse abrazados, ¿no? Sí. En esa sensación, con tan buenos tratos y con tan buena, con tanta amorosidad, simplemente. Luego un montón de experiencias que no teníamos, que no conocíamos, ¿no? Como que a veces uno se sorprende la cantidad de cosas que se pueden hacer, que se hacen y que uno desconoce. Y eso siempre, a mí personalmente, es algo que me maravilla, porque es como que me abren puertas nuevas para pensar la propia práctica y además el mundo, ¿no? Hay todo un mundo que desconocemos y que existe y sí. Que además, bueno, también el haber atravesado la pandemia nos encerró todavía más y es como redescubrir de alguna forma y rehabilitar el mundo. Y a mí eso me pareció sumamente enriquecedor. Además el hecho después de estar en la sistematización e ir viendo todo, wow, fue como tantas cosas. Claro, porque aclaramos que Maya junto con Gonzalo, otro compañero, fueron los que nos presentaron la sistematización final, es decir, que durante todo el seminario estuvieron así como recogiendo imágenes, voces, ecos de lo que iba pasando, así que además ella estuvo en esa... En esa cocina. Espacio. Sí, sí, sí. Uh-huh. que también permite como, ¿no?, de mirar otras cuestiones. Lindo. Sí, es una dinámica que en el seminario, de diferente manera, en cada seminario se va llevando, como para acentuar la importancia de la sistematización, que quede un registro visual, escrito, de la experiencia vivida para poderla retomar. Así que sí, Gonza y Maya lo hicieron maravillosamente al final y con mucha maestría. Así que muy bien, muchas gracias. Aproveché el espacio de la entrevista también para agradecerles. Sí, porque... ¿Y yo... Mónica? Perdón. Sí, dale, Mónica. Perdón, Pitu. Yo pienso que el seminario trajo aprendizagens. Aprendizagens no apenas no solo sobre Freire, pero sobre el momento actual, que se nos aparta, también puede nos unir. Las actividades se desarrollaron en encuentros muy potentes. Debatimos profundamente y con ese compartir surgieron en mí nuevas ideas para otros experimentos, otras creaciones artísticas, para que el legado de Freire no signifique apenas un discurso. Claro. Sí, un poco en ese sentido, los que estamos por ahí desde el inicio, en la organización, siempre decimos que hay cuestiones que queremos sostener y otras que van cambiando, ¿no? Una de las cosas que siempre quisimos fue que el seminario, aunque se llamara seminario, no fuera una cosa academicista, sí académica, rigurosa, pero digamos que fuera coherente con la educación popular y Freire. Por eso el tema de la mística y esa amorosidad que planteaba Maya y las vinculaciones y conocernos que también planteaban Ana y Mónica, fuera importante, fuera muy importante, ¿no?, nos sintiéramos abrazados, ¿no?, como decían. Y por otro lado, sí, va habiendo cambios según la coyuntura, según cada seminario y la realidad en que nos encontramos, vamos repensando ejes o temáticas para trabajar. Y el desafío es, ¿no?, cómo ir complejizando cada seminario, porque no puede ser igual. Es decir, es un proceso que ya tiene su historia y la idea es ir profundizando, complejizando, ¿no?, el trabajo en cada seminario. Y creo que eso es lo que traía Mónica de cómo en los círculos de cultura, en los encuentros, realmente se hicieron construcciones muy profundas, muy fecundas. Bueno, esas son cosas que intentamos sostener, intentamos, no renunciamos a que sean círculos de cultura, que la palabra pase, todos tengan derecho, ¿sí?, a compartir sus sentipensares. Bueno, esas son cosas que desde la cocina del armado intentamos, ¿no? Y bueno, vamos teniendo esos desafíos y a veces salen mejor y a veces más o menos. Bueno, si les parece, hacemos una primera pausita y después retomamos con esta hermosa charla. florecida con el sol y en la Pachamama. radiosemilla.com.ar. Bueno, volvemos después de esta hermosa pausa para seguir con esta charla con nuestras queridas invitadas. Elo, vos ibas a decir algo. Yo tengo dos inquietudes. Por un lado, me quedé durante el seminario con el canto La belleza de la trama, ¿no? Y entonces dice, cuanto más hilos se trenzan, más hermoso es el diseño. Y yo quería como que a lo mejor pudieran, metafóricamente o no, qué hilos sintieron ustedes que se trenzaron en este tiempo, ¿no? Y otra cosa que me pasa con el seminario es que siento que cuando lo transito, se me resignifican, se me... modifican conceptos, se me enriquecen. Entonces también, un poco eso, ¿qué los creen ustedes que se fueron trenzando durante el seminario? Si los pueden visualizar. Y por otro lado, esto, en cada una, ¿qué se resignificó o tomó nueva concepto? ¿Se dio lo resignifiqué en mí? Un poquito de eso me encantaría que quieran compartir. Ayer a la noche participaba de un encuentro de otra experiencia también muy, muy linda, Bendita Mezcla, se llama, donde participan jóvenes de toda América Latina. Y ahora en la parte que están haciendo, anoche tenían el taller Las 3T, los poetas sociales. Y un compañero de El Salvador, poeta, Eric, él decía, en tiempos de soberbia hay que hablar de amor. Entonces, a veces, primero Primero, la potencia de encuentro, ¿no? Del seminario, ¿no? Como decía Pitu, con mucha delicadeza, que no caiga en algo frío, sino que sea un modo de expresar lo que humildemente retomamos de Paulo Freire, ¿no? Entonces, primero, la potencia del espacio, ¿no? En vez de que eso no se negocia, ¿no? Seminario más, seminario menos, pongámosle el nombre que querramos, pero la potencia del espacio. Y los hilos que se entrecruzaron, sin lugar a dudas, creo que las compañeras también hicieron mención, es la realidad en los territorios que habitamos y que nos habitan, y los compañeros y las compañeras quienes compartimos estas enseñanzas, ¿no? Estas prácticas que también uno humildemente busca que sean praxis, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces a mí me quedó eso, ¿no? La potencia del encuentro, ¿no? Del espacio en un momento frío y en una coyuntura tan particular que estamos viviendo, uh-huh. No se negocia, uh-huh. Eso no se negocia. Y después, la diversidad de los territorios mencionados, de los territorios habitados, de los territorios que nos habitan, me parece que eso es muy fuerte también, ¿no? Y es otro rasgo de la potencia, ¿no? Y eso renueva la convicción. Sí. ¿No? Renueva la convicción y sigue zarandeando, ¿no? Porque ahí es donde vemos todo eso, ¿no? Así que ese es mi aporte. Gracias. Mónica, querías compartir algo también. Tenés que desmutearte. Ahí está. Gostaria de destacar o aspecto de democracia do seminário. Me gostou muitíssimo falar, escutar, estar presente de outra forma. Pero vivir intensamente la democracia, uh-huh. En el seminario, o que me ajuda a crescer como uma maestra de grado, de posgrado. Não puedo perder los presupuestos básicos de la educación popular. Uh-huh. E o seminário, de todo modo, ha me dado esse direito. Que lindo! Muito bom. A mim me pareció, como volviendo a esto de los hilos y las tramas, ¿no? Uh-huh. Como esta diversidad de la que hablaba Ana Belén, se vio mucho, y cómo también a partir de circular la palabra, como decía Mónica, empezaron como a surgir cosas que nos pasan a todos, ¿no? Como esos hilos en común, incluso cuando en los círculos de cultura empezamos a hablar de nuestras propias experiencias, por ejemplo, el cuerpo en pandemia, cómo empezaban a aparecer cosas de nuestras propias vivencias y que nos podíamos reflejar y encontrar en los otros. Incluso cuando, me acuerdo mucho de la experiencia que mostró Mónica en Brasil, y seguramente muchos de nosotros docentes podíamos vernos reflejadas en alguna de esas historias y de esas, uh-huh. problemáticas, ¿no? Surgió la diversidad, digamos, de nuestra región y del mundo, pero también nos pudimos encontrar y reflejar en esas diversidades. Eso me pareció como, bueno, ahí es el hilo para tramar, ¿no? Sí, a mí me parece muy valioso esto que están diciendo, en el sentido que a mí también me pasó, esa mirada regional que nos dio el seminario, donde hay cosas diversas, pero cuántas en común que tenemos, ¿no? Es decir, esto, cuántos sufrimientos compartidos, más allá de que cada uno esté en su territorio, cuántas luchas compartidas, también cuántas alegrías, ¿no? y gozos compartidos. Me pareció como un mapeo, ¿no? regional muy interesante que nos complejiza muchísimo la mirada. Sí, junto con lo del juego, lo lúdico, el jugar, la palabra, el juego que pone en juego el cuerpo, digamos, poner un cuerpo, y esto de lo que vos decías recién, Pitu, sin lugar a duda es lo que más pone loco al sistema, ¿no? Porque la palabra está en boca de solamente algunos, ¿no? Uh-huh. Y los monopolios, ¿no? Entonces, uh-huh. que de repente gente como nosotros, Angaú, como decimos acá en el norte, ¿no? Tengamos la posibilidad de decir, ¿no? De decirnos, ¿no? Y también la posibilidad de desdecirnos, ¿no? Que no es un detalle menor, ¿no? En esto de la construcción. Después lo del cuerpo, ¿no? Lo del juego, si hay algo que detesta el imperio es que estemos al pedo, ¿no? Claro. Claro. Encima nosotros, gente grande, estemos jugando. Entonces, en el sentido del cuerpo al servicio de eso, con esa mirada, ¿no? A mí también me pareció fantástico, ¿no? Y la palabra, el cuerpo y jugar, las tres cosas que quería remarcar. Y digo también con esto en la línea, a mí me llevó mucho en el seminario cuando hicieron la diferenciación entre resiliencia y reexistencia, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando en esto también, ¿no? Lo que les dije recién, el juego, la palabra, el cuerpo, ¿no? Con esto de la reexistencia. Y cómo ayudarnos en la convicción de que la construcción en territorio es un paso más para un modelo para el cual estamos convencidas y convencidos, y es un paso menos para lo que nos quieren imponer el modelo que nos atraviesa, ¿no? Es extractivista, es machista, bueno, todo lo demás. Entonces me parece que ahí... volver a la fuente en Paulo Freire me parece que es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío. Sí, en eso que vos estás diciendo, Mónica, es esto de no cansarse de aprender, y que el aprendizaje es contrario a las certezas, cosa que este modelo que vos mencionabas, digo, busca la certeza y dar verdades para que todos caminemos todos en una misma línea, y siento que esto de que no nos inquiete el aprender constantemente hace que podamos resignificar, volver a pensar. Digo, esto de la resiliencia a mí también me pasó, digo, es como decir, si yo me quedo en mi propio mundo, no me hubiera planteado, y a lo mejor seguiría en la lucha por un modo que va cambiando con el tiempo, digo, y que se buscan superaciones. El aprender te hace superar como aún pensamientos que en un momento fueron para la lucha, para remeter, pero hoy tienen otro significado y hoy se superaron con otros modos. Y otra. La verdad que creo que ese es un aporte también, y lo llano, ¿no? de nuestro compartir, que hace que no haya maestros y maestras, sino el hambre de aprender, ¿no? Pero la verdad que eso también, bueno, estamos acá entrevistando, pero a la vez compartiendo, porque fuimos parte de esta experiencia, ¿no? Sí, y incluso me gusta esto, que para mí también hace un tempito, es como un descubrimiento, esta diferencia que marcaba Sana entre resiliencia y reexistencia, ¿no? Esto de la resiliencia es como sostenerse para volver al punto anterior, Y la reexistencia como, bueno, no, a partir de esto me rearmo, pero para otra cosa, mejor, más justa, más digna, más humana, bueno, para todos y todas, bien. Entonces me parece que en ese sentido yo creo que, por lo menos yo el seminario también lo viví así, ¿no? Como esto de poner el corazón sobre la mesa, compartir lo que nos pasa, e ir buscando esos caminos posibles de reexistencia, que como decía Elo, ¿no? Sin certezas, porque además, bueno, vamos intentando, ¿no? Vamos repensándonos, y nos encontrará el seminario que sigue dentro de 2 años, a ver qué nos pasó en estos 2 años con estos intentos, ¿no?, de reexistencia. Pero ese camino de construcción que se fue dando para mí también fue muy, muy valioso, muy valioso, muy, muy fecundo, muy, muy sí, y que además es esto, ¿no? Como que potencia la propia fuerza, la esperanza fuertemente cuando vemos que muchos estamos en la misma, aunque estemos invisibilizados, aunque estemos, ¿no?, como decía Ana, bueno, que nosotros podamos hablar, que somos unos pichis, no somos nadie muy importante. Bueno, no es menor. Entonces, esa esperanza y da mucha fuerza también. Ay, sí, Mónica. Sí, sí. ¿Joven? Okay. Sí, sí. Hay una expresión de Paulo Freire que yo pienso que une todas essas ideias que aqui estão. Cuerpo consciente. Eu penso que nossos cuerpos interrogam o sistema, interrogam o que está posto, dado, porque de todo modo, somos nossos corpos conscientes, em maior ou menor medida de consciência. Así es. A mí a veces uno en los chifles personales que tiene, ¿no?, y también las exigencias personales, bueno, frutos de una educación, bueno, un montón de cosas, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que no se cambie? Y después uno se da cuenta que si uno no siembra, si no siembra con otros, no es que uno, ¿no?, si no sembramos, ¿no?, y con las propuestas de Paulo pasa así, ¿no? Es decir, vuelvo a citar lo que dije al principio, ¿no? Es decir, yo no le puedo reclamar a mis colegas que no sepan quién es Paulo Freire, por dónde empezarlo, y ahora también con esto, ¿no? Como escuchamos, ¿no? Ahora también esto, como si no tuviéramos. Si no le puedo reclamar, si en los espacios de formación que hemos tenido no digo no nos han enamorado, ni siquiera nos lo han presentado, ¿no? Entonces, también ahí se abre otra ventana. Dice, bueno, en esos espacios no. Bueno, listo, en esos espacios no. Bueno, ¿en qué otros espacios sí? Bueno, a ver, busquemos en qué otros espacios sí. Y ahí busquemos, ¿no? Uh-huh. Ahí vayamos, ¿no? Ahí habrá, vamos a abrir los horizontes, vamos a tocar otros cuerpos, ¿no? Y desde lo cotidiano, desde lo pequeño, pero con la certeza y la convicción de que lo que uno siembra en el territorio, ¿no?, siembra con otros, ¿no? Ah. Siembra con otros, sí. Y siembra para otros, ¿no? Aunque a mí también me gusta ver, obviamente, también me gusta estar feliz, me gusta compartir, estar en las luchas, ¿no? Pero también uno siembra para otro. Entonces me parece que ese también fue un desafío del seminario. Porque ahora yo le cuento a los colegas dónde estuve, con quiénes estuve, y abren los ojos grandotes así, diciendo, ¡ay, cómo no me avisaste! Y ¡ay, eso existe! Entonces ahí va uno, ¿no? Ahí va, y va, ¿no? Codeando. Y bueno, sembrar, sembrar y sembrar. Y lo mismo con los estudiantes, ¿no? Cuando uno está con adolescentes, y más con adolescentes, ¿no? Con toda la maravilla del mundo que se les presenta, ¿no? Y poder compartir y ver cómo los ojitos le brillan. Y, ¿no? Bueno, con pequeñas experiencias, no dejar de nombrarlos, ¿no? Si no dejar de nombrar, no dejar de ponerle nombre, que sabemos que también la sociedad invisibiliza, uh-huh, y sabemos a quiénes y por qué. Uh-huh. Entonces, bueno, humildemente en el territorio donde estamos, en los espacios, nombrar, renombrar, ¿no? Y sembrar. Pues para mí fue muy fuerte también la experiencia del seminario en esa perspectiva. Un poco también, retomando lo que decían, el otro como posibilidad, ¿no? Como posibilidad infinita. Y que siempre es es eso, una posibilidad a nuevas construcciones. Y eso me parece que también es algo que nos dejó el seminario, de encontrarnos de esta manera, además, ¿no? Con todas las contradicciones y paradojas que tiene hablar del cuerpo, de la territorialidad, de los otros, a través de una pantalla, ¿no? Pero bueno, justamente eso también nos sirvió para reflexionar sobre eso, digamos. Se nos convirtió en una posibilidad, de un encuentro distinto, y también pudimos, digamos, traspasar esa limitación de la pantalla y construir a las otras como posibilidades y como esperanzas también, ¿no? Porque a veces nos pasa que estamos como encerrados en nuestra propia realidad y nos parece que hay cosas que no se puede, que no se puede, que no se puede, y cuando vemos lo que hacen otras, ahí se nos prenden las lamparitas y nos da como una nueva energía para poder reexistir de otra manera. Sí, es el impulso de lo colectivo, ¿no? Que ayuda, de las redes que ayudan. Y en eso que decía Maya también me venía que ni siquiera pudieron con las interferencias para celebrar el encuentro, ¿no? Digo, estos trolls de los que quisieron, de los que les molestaba este pequeño grupito que estaba pensando y reflexionando y compartiendo las prácticas, ¿no? Y de qué manera hasta eso atravesamos, ¿no? Y no pudo con el espacio. Qué lindo todo lo compartido, la verdad que sentimos en ustedes que ha ayudado este seminario, y eso es una alegría. Sí, Pito. Bien, vamos a nuestra última pausa y seguimos con esta maravillosa entrevista. Thank you. baila, baila el continente. La, la, la, la. Un pedacito del planeta que. Radio Semilla, FM 106.5. Y volvemos después de esta canción hermosa para seguir charlando en este último bloquecito de la entrevista. Y un poco la idea, no sé, lo después si querés decir algo más, pero digamos, la idea era. A partir de todo esto, ¿no?, que vamos charlando acá de la vivencia del seminario, ¿cuáles creen ustedes que entonces, que algo ya dijeron, pero digo, ¿cuáles creen entonces ustedes que serían estos desafíos, ¿sí?, después de haber estado, participado, sentido este quinto seminario? ¿Qué desafíos, qué retos se nos plantean ahora? No sé lo si sí, como esos desafíos que interpelan y que me empujan a, en mi práctica, ¿no? Como que también sea un espacio en este ratito de decir lo que los desafíos para sus propias prácticas, ¿no? Como después de haber transitado el seminario. Yo pienso que el mayor desafío en Brasil en el momento actual es lidar con la educación a la distancia y la necesidad de resistir fuertemente a un sistema político que gera desigualdad económica, claro, y es excluyente. Por eso nuestra práctica se resiente de eso, de una verdadera democracia, como tuvimos en el seminario. Me parece que, volviendo a muchos de los conceptos de Freire, que la realidad nos tiene que, la realidad particular de la pandemia y de este nivel de desigualdad y este nivel de miseria y de tantas injusticias, nos tiene que volver a impactar en el cuerpo y tenemos que poder volverlo ponerlo en el centro de nuestra práctica. Lo que nos está pasando es algo que nosotros estamos como tratando de surfear y no es así, digamos, lo tenemos que poner en el centro, porque en donde nosotras estemos ejerciendo la docencia o haciendo algún tipo de actividad educativa, esos otros también están atravesando por esta realidad que es sumamente traumática. Entonces, creo que el desafío que nos toca es poner eso en el centro. O sea, ¿qué material más pedagógico, qué contenido puede ser más importante que ese? Que podamos ponernos como meta crear y fortalecer los lazos sociales a partir de la elaboración de todo esto que nos pasó y nos está pasando. Claro. Me parece como que ese es como un desafío que parece algo así como muy abstracto, pero que en realidad lo tenemos que poder convertir en nuestra práctica concreta. Recuerdo que una vez conversando sobre los desafíos, un compañero nos compartía lo que a él le parecía que era un desafío, y dice, ¿viste cuando uno va caminando por la vereda o la calle y sin darte cuenta te sorprende un perro y te empieza a ladrar? ¿Viste? Hay algunos que lo patean, otros agarran una piedra, otros salen corriendo, hay quien se queda duro, ¿no? Entonces nos decía, bueno, el perro es un desafío, ¿no? Porque te está poniendo de cara a la posibilidad de otras respuestas, ¿no? Hay que buscar otras respuestas posibles. Qué bueno. El perro es el desafío. Creo humildemente que desde el territorio aquí, de lo que uno comparte, tiene que ver con esto de los saberes, ¿no? Uh-huh. Y si los saberes desde la mirada del saborear, ¿no? Sí. No de la mirada de lo académico, ¿no? Claro. La mirada de lo académico, el 80% somos ignorantes, ¿no? Y solamente un 20% tiene la posibilidad de saber. Desde la mirada de los saberes, desde contemplar las realidades, el 100% tenemos saberes, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarnos a crear estos espacios, el espacio del seminario y otros espacios en territorio, donde nos devuelvan, ¿no? Donde nos devolvamos esta posibilidad de reconstruir los saberes, ¿no? Y que los saberes pasan por el cuero, ¿no? Entonces ahí se potencian las diversidades, que me parece que es otra cosa, por lo menos acá en territorio donde uno vive, uno comparte, el tema de nombrar y renombrar las diversidades, ¿no? Como complementariedades, no como enemigas, no como grieta, y no como quién sabe más, quién sabe menos, ¿no? Sino las diversidades desde las complementariedades de las pluralidades. Uh-huh. Y después lo intergeneracional, ¿no? Que tiene que ver mucho con los saberes, ¿no? Mirarnos desde los saberes tiene que ver con lo intergeneracional, porque desde un niño hasta nosotros tenemos saberes, ¿no? Entonces, ¿cómo poder sentarnos en la ronda para compartir los saberes, ¿no? Que vamos construyendo, que nos van dejando marcas, también qué tipo de marcas, bueno. Claro. Me parece que el desafío pasa por ahí, mirando acá, ¿no? Es decir, espacios de encuentro, ¿no? Para compartir saberes, las diversidades, desde las pluralidades políticas, sociales, cómo uno se concibe de su sexualidad, ¿no? Es decir, todas las pluralidades, las diversidades, y lo intergeneracional. Sí, y yo, para mí también aparece como desafío el tema de las redes, esto de poder vincularnos no solo con lo próximo, lo cercano, lo cotidiano, sino también esto de ir pensando más a nivel territorial, regional, entrelazar, eso es como la belleza de la trama, ¿no? Ir entrelazando y armando una trama, porque además esa trama es mucho más fuerte que un hilo suelto, ¿no? Digo, entonces me parece que esto de las redes, que se vio claramente en el seminario, que aunque de distintos lugares y de distintos espacios, todos estábamos luchando hacia lo mismo, y eso fortalece muchísimo. Entonces me parece que construir más redes, más conexiones, un entramado, que para mí es otro desafío, porque a veces con lo cotidiano uno como que le queda miope la mirada, ¿viste? Te quedas solo con lo chiquito cotidiano propio. Y me parece que está bueno esto de tener una mirada un poquito más larga. Creo que fortalece mucho más las acciones contra el sistema hegemónico, pero además nos fortalece a nosotros muchísimo más. Sé que ese es otro desafío, el de conectarnos más. Hay ainda un outro desafio: decolonizar as mentes. Grande desafio. Grande desafio. Empezando por las propias. Sí. Claro. Por supuesto. Claro, que tenemos más colonización. Mi consuelo es que por lo menos nosotras somos conscientes de que tenemos eso, otros ni siquiera esto. Es vero. Disculpamos. Ya es algo bueno. Pero yo temo cuando ponemos en oposición academia y otros territorios. No. Yo pienso que tenemos que unirnos absolutamente fuertemente, porque nosotros en los territorios académicos también luchamos, claro, por nuestros derechos, por una educación de buena calidad, por la unión, por la por compartir saberes otros. La universidad pública en Brasil, no puedo decir, pero humildemente digo, intenta. Claro. Intenta compartir saberes, intenta estar junto a la comunidad. Intenta fuertemente. Claro, ahí me hace acordar a esto que Freire siempre decía, ¿viste? Una cosa es lo académico y otra cosa es lo academicista, ¿no? Uh-huh. Cuando decía, bueno, estoy de acuerdo con la academia, lo riguroso, el estudio, el saber, lo academicista es esta cosa que te quedas en un intelectual, ¿viste? Funcional, uh-huh, pero al sistema, que la práctica y la comunidad, como decías, bueno, no, ni la tocás, ni la pensás, te falta los pies en el barro. Entonces me parece interesante esto que decís, ¿no? Que la academia no sea academicista, que esté construyendo con la comunidad. Para mí ese es un re desafío también. Sí. Esto que decía Mónica de... Dale. Esto que decía Mónica de superar los opuestos, escuchaba a Sofía Chipana, una teóloga aymara, y ella decía, mirarnos y ser conscientes, bueno, de que el hombre, la humanidad, somos apenas una hebra del cosmos, ¿no? Algo tan, tan simple, tan sencillo, ¿no? Y también la insistencia por la sanación, ¿no? Por la sanación desde lo vincular, ¿no? En esto que ustedes decían, no solo acá en el territorio, sino... Sí, ella lo plantea con lo cósmico, ¿no? Pero nada, para completar, ¿no? Para sumar, es decir, ¿no? Somos apenas una hebra de todo el tejido del cosmos, ¿no? Y como además de sanar, dejarnos sanar también por toda la otra vida que con la cual también somos parte, ¿no? Elo, vos querías decir sí, algo también. Sí, yo quiero retomar algo que desde el planteo de Mónica, que siento que es una ganancia en la educación popular, ¿no? En los avances en estos últimos años de que se dejó de pensar que no era posible la educación popular dentro de las instituciones educativas ni académicas. Eso recomiendo Marcos Raúl Mejía, que trabaja mucho eso, un compañero educador mexicano, pero realmente hoy esa ya no nos pueden dar con que la educación popular es solo para ciertos sectores o espacios, sino que uno, hemos dicho en nuestros encuentros de equipo de especialización, nosotros no nos ponemos para venir al profesorado en pleno centro la chaqueta de no educador popular y después vamos a los barrios y nos ponemos la chaqueta de educador o educadora popular, sino que es un estilo de vida. Entonces, en ese estilo de vida y se han ido trabajando. Digo, sí. Eso hoy está superado y la verdad que lo celebramos, y por eso podemos tener un profesorado académico, una especialización. Y tiene que seguir pujando la educación popular para que eso se dé. Y yo un desafío cuando las escuchaba a ustedes era, para mí el desafío es nuestros propios territorios. Digo, yo sentía, y no territorio como la geografía, sino sentía, por ejemplo, Mónica, el territorio de las comunidades eclesiales de base. Es un territorio que es un gran desafío en estos tiempos para poder hacer práctica de educación popular desde esa realidad. La democracia en Brasil, que está tan afectada, por eso a Mónica también le dice tanto. El tema es un gran desafío, la falta de democracia en Brasil y un pueblo que tiene que luchar contra eso, es un gran desafío. O en Maya, todo el tema de la comunicación desde una propuesta más de comunicación popular y no dentro de los ámbitos donde que el arte y el juego y todo lo que tuvimos. No sé, digo, esos espacios son un gran desafío, ¿no? Sí, como la formación como, docente. Sí, que traía también. Muy fuerte. Sí. Uh-huh. Son territorios que hay que trabajar y luchar. Sí, para que, y los territorios de pueblos originarios y los territorios del. Lo agrario con las leyes. Bueno, es decir, está bueno pensar en territorio como sectores o espacios. Está bueno eso. Yo pienso que hay una distinción muy grande en la obra de Freire sobre comunicación o extensión. ¿O qué hacemos? ¿Comunicación o extensión? Es muy cierto. Okay. Maya, ¿querías decir algo? No, pensando, hablabas de los territorios, también las grandes ciudades de nuestro continente, de nuestra región, ¿no? Cómo se fueron complejizando y qué distintos territorios se van conjugando. Sí. En la ciudad, ¿no? Lo urbano, ese es otro temita, ¿no? Y es un tema muy complejo, que cada vez es más complejo, las desigualdades que hay, las formas de habitar el territorio, las formas de construir sentidos en el territorio, las marcas, las huellas territoriales, sí. Los barrios opulentos al lado de los barrios vulnerados de todo, las comunidades específicas, los grupos específicos, digamos, hay ahí toda una complejidad que va creciendo y que también tenemos que pensarla, ¿no? Porque a veces desde las grandes ciudades decimos los territorios y pensamos que estamos hablando de las comunidades originarias en Chaco y no vemos lo que sucede en la vereda de nuestra propia casa. Uh-huh. Yo estoy hablando desde una mirada sumamente porteña, ¿no? Lo digo en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, eso también es algo que tenemos que... Es un... sí, y es muy interesante porque por ahí a mí hasta me es más fácil pensar lo freiriano en territorios no urbanos. Y no le encuentro la vuelta demasiado en los territorios urbanos. Para mí es un flor de desafío, que no, todavía no lo tengo tan claro, por suerte hay otros compañeros que sí, lo laburan muy bien, pues, por suerte somos muchos, pero sí, totalmente de acuerdo. Bueno, compañeras, cerramos este bloque de entrevista en el programa agradeciéndoles muchísimo su participación, tanto en el seminario como acá en esta charla, que no sé ustedes, pero yo lo sentí como otro círculo de cultura más, porque seguimos pensándonos y construyendo conocimientos, saberes y saboreándolo. Así que no sé si quieren decir alguna última palabrita, pero en principio agradecerles muchísimo la generosidad de su tiempo y de su presencia. Primero agradecerte a vos, Pitu, y a Elo por convocarnos, por convocarme. Un saludo grande al equipo, también a todos los y las oyentes, que sigan disfrutando de este espacio, este programa, y ojalá se pueda seguir multiplicando, ¿no? Ustedes dicen, van por los últimos, ojalá siga siendo un espacio para esta construcción. Así que un placer, a disposición, y bueno, nos seguiremos encontrando en varios otros círculos. Muchas gracias. Gracias. Por mi parte, agradecerles infinitamente, primero la invitación a participar del seminario, que fue una experiencia súper intensa y muy, muy enriquecedora. Eso, infinitamente agradecida. Y gracias por convocarme y convocarnos a este encuentro, que como vos decís, Pitu, es como un nuevo círculo de cultura. Y bueno, gracias a todas las audiencias que estén escuchando. Y bueno, y es por acá, ¿no? Como dicen ahora, es por acá. Hay que seguir construyendo desde lo comunitario y el pasito a pasito. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, Pitu, gracias, Elo, gracias, Ana, gracias, Maya, y gracias a todas que nos escuchan. En portugués, digan siempre, viva Paulo Freire. Vivo. Viva Paulo Freire. Vivo. Vivo. Vivo. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Y seguimos tras las huellas de Paulo Freire. De Paulo Freire. Vamos tras las huellas de Paulo Freire. Mírame, no es casual que siga aquí. Latiendo el corazón. Mira, somos la sangre del mundo. Bombeando luz del ataúd. Salte otra vez, por ti resucité. Mira, mira. Después de andar por los infiernos y sobre trozos de cristal, de haber logrado tantos sueños y haber perdido muchos más, de los amigos que se fueron y nos tocó verlos marchar, pero dejaron en mi pecho tanta vida y tanta paz. Mírame, no es casual que siga aquí latiendo el corazón. Mira, somos la sangre del mundo, bombeando luz. El ataúd salte otra vez, por ti resucité. Mira, mira. Después de haber besado el suelo, después de algún que otro empujón, de haber luchado contra aquellos que ladran pestes del amor y mercaderes de lo ajeno que van tapando el corazón, que van dejándote en silencio, que van robándote la voz. Mírame, no es casual que siga aquí latiendo el corazón. Mira, somos la sangre del mundo, bombeando luz del ataúd, salte otra vez, por ti resucité. Mira, mira, mírame. es casual que siga aquí, latiendo el corazón. Mira, somos la sangre del mundo, popo, bombe, hago luz del ataúd, salte otra vez, por ti resucité. Mira, mira. Continuamos en Tras las Huellas de Paulo Freire. Estamos acá con Milla. Bienvenida, Milla. Hello, my dear. Hello, how are you? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Very good, excellent. Sabés, Milla, que tenemos un público latinoamericano. Me parece que sería bueno hablar en español, en portugués, en todo caso, en quechua, aymara, más que en inglés. No, pero yo hablo el idioma universal, viste, que hay que conocerlo para comunicarse, estar en contacto con la gente seria. Entonces yo manejo el inglés. Ok, bueno, pero el español también lo manejas muy bien. Obviously, my dear. Bien. Viene al pelo esto que venimos hablando de los idiomas, ¿no? Y de un idioma universal, porque esta semana se ha celebrado un día que tiene tantos nombres como días hay en la vida, parece, porque se celebra el Día de la Raza, se celebra el Día de la Hispanidad. Ay, sí, sí. Pero el día, escucha, my dear, escucha. Sí. No, y mira, estoy tan conmovida porque, sí, vos sabés que por el Día de la Raza me junté con mis amichis y le hicimos un festejo a mi perro, ¿sí? Pues yo tengo un perro de raza, Golden Retriever, que es divino, que es amoroso. Le compré unas botitas para salir a la calle al perro, porque es de raza, el Día de la Raza, el perro de raza. Entonces, viste, le festejé. Mira, le hicimos, le compramos una comidita especial. No sabes qué contento que se quedó con las botitas que le compré, porque cuando llueve no quiero que se moje, viste. Entonces, le compré unas botitas de lluvia, viste, para salir a la calle con un pilotín. Divino, que traía así como una bandera estadounidense, así como para, ¿no? De decorado. Mira, vos no sabés, estaba tan contento en su día, de la raza. Pero sabés que está muy bueno lo que traes, porque en realidad, voy a leer algo que dijo un político argentino, expert, ¿no? Que dice, el 12 de octubre los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Día de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Primero, bueno, habría que ver qué implica ser un ser humano normal para José Luis Espert. Gente como uno, ¿qué va a ser? Gente como uno, ¿viste? Los que venimos en barco del viejo continente, gente seria. El resto no es un ser humano. Podríamos discutir, qué sé yo. Sí. Pero, ¿Y él le festejó a su perro también? Es que lo más lógico sería que si hay un Día de la Raza, se celebre entre razas distintas. Digo, la ciencia ha desmitificado esto de la raza entre humanos, ¿no? Hay numerosos estudios científicos que niegan la existencia de distintas razas, sí, lo que hay son diferencias genéticas, pero que no son mayores entre una raza, supuestamente, entre la gente de color negro, por ejemplo, y la gente de color blanco. Hay más diferencias entre los blancos entre sí que entre un negro y un blanco. Bueno, entonces, hay que ver quién lo dice. Hay que ver quién lo dice, porque, en fin. Discutible, my dear, discutible. Yo te digo por experiencia personal. Pero bueno, sí, no te interrumpo. Bueno, pero me cortaste al principio porque los dos primeros que dije, Día de la Raza y Día de la Hispanidad, son nombres que se le han puesto con los cuales no coincido mucho. Hay otros nombres que tiene que ver con el Día de la Descolonización, el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, el de la Resistencia Indígena, que me parece que tiene mucho más sentido, porque primero corre de eje la cuestión de la raza, como si hubiera habido dos razas, pero además deja de negar también el genocidio que hubo cuando fue la invasión y la conquista de América. Pero, espera, aclárame un poquito. Entonces, no es el Día de la Raza de los Perros. ¿Me equivoqué con mis amiguichis? No, claramente no es el Día de la Raza de los Perros. Ahí está el Día del Animal. Sí, también le festejo, también le festejo. Para ese día le compré otras cosas. Pero, escúchame, y entonces, por eso había tantas fotitos de indios por ahí, que no sé qué decían. Bueno, claro. En realidad, los pobladores originarios también se manifiestan en estos días para memorar ese genocidio, ese ecocidio que se hizo con la llegada de Colón a América. Por favor, discúlpame. Vos no me podés comparar, en 1500, 1492 o lo que sea, estos indiecitos divinos, amorosos, muy, muy, muy simpáticos con sus boleadoras, sus separados, no me lo podés comparar con una Europa... Sabía que sos una señora grande, pero no tan grande, o sea, ¿los conociste a los de 1492? Me estás chicaneando. No, porque dijiste que eran simpáticos, no sé, pareció. Bueno, sí, viste, los indios con los boleadores, taparrados. No me lo puedes comparar con una Europa de Da Vinci, de Miguel Ángel, de un... mira, hasta te permitiría un Bartolomé de las Casas, pero no me puedes comparar eso, esa cultura, esa civilización, que gracias a Dios la trajeron para estas tierras, porque si no nos quedábamos así. Boleadoras, taparrabos, en fin, y no sigo. Es que en realidad no lo estamos comparando, lo que estamos haciendo es dar cuenta de que hay diversas culturas y que deberían poder convivir lo más armoniosamente posible y no que una cultura, una civilización someta al resto mediante el asesinato sistemático de sus personas. Ay, por favor, es eso, pero... por favor, vos mira, yo te cuento, no sé si sabías vos, la audiencia, pero yo te digo, vos tenías, por ejemplo, vinieron los jesuitas, les enseñaron música de verdad, no la que esos ruidos que hacían ellos, viste, que hacen ellos, música de verdad, les enseñaron a rezar, les enseñaron a trabajar la tierra de manera prolija, viste, a ver, a bañarse, esas cosas, bueno, en fin, les trajeron la civilización. Les trajeron la civilización porque ellos eran un poquito salvajes, un poquito, en fin, viste, medio, un poquito barbarie, digamos, como decía el gran Sarmiento. Así que, héroe, prócer de nuestra patria. Así que, mira, digo, yo... Bueno, para, ya si vas a poner a Sarmiento como prócer, me parece que tenemos que empezar a cortar la discusión un poquito de cuajo. Podemos valorar algo, quizás, de lo que haya hecho, pero está lejísimos de ser un prócer. Y por suerte hay mucha gente que también lo entiende así como nosotros. Te quería leer algunas otras noticias con respecto a este tema, Milla, ¿te parece? Bueno, a ver si podemos con algo... coincidí, porque hasta ahora, querido, mirá, te digo, es más, me gustó ese tweet que no sé quién es, de la hispanidad y la hermandad que leíste, estoy totalmente de acuerdo, los españoles vinieron acá a cultivar y a educar como Dios manda a esta gente, pero bueno, seguí vos. Ese tweet es el de Santiago Abascal, un español, que propone esto, el Día de la Hispanidad como la mayor obra de hermanamiento universal. Claro, no, pero tiene razón, ahora entiendo, es español, claro, bueno, obvio, de un continente serio. Sí, no importa, sí, vos seguí nomás. Por suerte, dentro de las culturas latinoamericanas, dentro de la Via Yala, cada vez se reconoce más este genocidio, este ecocidio, y se empieza también a pelear desde lo simbólico. Por ejemplo, en México van a reemplazar la estatua de Colón por la figura prehispánica de la joven de Amahac, que según los estudios dicen que fue una líder, una gobernadora, ¿sí? Los pobladores originarios. ¿Lo van a sacar? ¿Van a sacar la estatua de Colón? Lo van a sacar a Colón, sí. Que Dios mío, yo te digo, no sé en qué mundo vamos a morir. No sé en qué mundo vamos a morir, porque te juro, sacar la estatua de Colón, que tuvo esa entereza de defender su idea de que había un mundo distinto, más amplio, de defenderlo frente a los reyes, que como por supuesto eran reyes, ¿viste? Porque era un país que, ¿no? Serio, con reyes, como sigue siendo. Entonces, aceptaron y descubrió América. O sea, ¿viste? No entiendo. Un prócer que hace semejante hazaña en la historia del mundo, que descubre un continente y lo quiere sacar. Yo te digo, no sé en qué mundo vamos a morir. Yo lo que pienso es que habiendo tanta cultura y tantos años de historia dentro de este continente, realmente que la mayoría de nuestras estatuas y de nuestros próceres sean occidentales, es algo llamativo, ¿no? Bueno, será, será, será, por algo será, por algo será, será porque son los valiosos, ¿viste? Son los que realmente sirven, valen, de los que hay que aprender. Porque con la sangre de los pobladores originarios han escrito la historia y por eso quedaron como valiosos. Pero seguimos, seguimos con las noticias, porque en Chile la oposición al presidente Piñera presentó un pedido de juicio político y rechaza y está emitiendo comunicados rechazando fuertemente la militarización de las zonas mapuches, ¿no? Porque el gobierno chileno ha decidido militarizar todas las zonas mapuches para bueno, seguir en una continuidad, ¿no? Desde el 1500 hasta ahora, seguir con una violencia sistemática hacia los pobladores originarios. Ah, bueno, a veces exageran tanto ustedes, mirá, querrá ordenarlos, en fin, enseñarles algunas cosas serias, en fin, porque también, viste, ellos, a ver, no quiero ser, ¿no? Pero ellos también se quieren quedar aparte, siempre aparte, entonces, bueno, también hay que educarlos para que se integren, tanta integración que dicen y después ellos no se quieren integrar, pero bueno, no sé. Es mi punto de vista. Sorry, ¿viste? Sorry, gordo. Es mi punto de vista. El tema es integrar a costa de qué, ¿no? Porque la integración, entre muchas comillas voy a poner, integración, hace 500 años fue a costa de sus saberes, a costa de sus vidas, de sus familias, de su bienestar, incluso de sus creencias, de su tierra. Entonces, bueno, ¿integrarse a costa de qué? En todo caso, si... Cada comunidad tiene que decidir si desea o no integrarse en ese sentido, y tenemos que poder convivir con eso. Sí, seguimos con esos discursos zurditos, en defensa de lo indefendible. Mira, va, seguimos. Pero de hecho, tenemos distintas naciones y no estamos pretendiendo que Uruguay se una a Argentina, por ejemplo, o que Chile se una a Argentina. No, bueno, ya se nos cruzaron todos los indios para Argentina, que son todos chilenos. Déjame de jorobar. Mira, los campos de papi. Ay, sí, no son el esfuerzo que... esto, pero... pero el esfuerzo que tuvimos que hacer, te digo, para devolverlos a Chile, y todavía estamos, mira, todavía estamos en conflicto, no quiero hablar de eso porque son cuestiones privadas y papi, viste, en sus campos de la Patagonia, pero, bueno, en fin, nos trae unos dolores de cabeza, pero en fin. Sí. Bueno, pero vamos con noticias un poco más, a mí me gustan más por lo menos. En Bolivia se realizó un huipalazo. ¿Sí? ¿Sabés lo que es la huipala? No, desconozco. Es la banderita, seguro la viste en algún lado, la bandera a cuadros. Que tiene distintos colores, naranja, rojo, azul. Ay, sí, verde, esa cosa colorinche. Que representa a los pobladores originarios. Ay, sí, esa cosa colorinche sin ningún criterio estético ni valor estético. Ay, sí, la he visto cuando se juntan ahí. Bueno, sí. Es un símbolo que representa y que permite dar fuerza y expresar. Y durante el golpe de Estado en Bolivia, el último golpe de Estado, se quemó una huipala ahí en el... mediáticamente, que se difundió la imagen, no me acuerdo si era en el Palacio de Gobierno o dónde, que fue una gran ofensa para todos los pobladores originarios, que además en Bolivia el porcentaje de pobladores originarios o de personas que descienden de pobladores originarios es mucho más alto que en Argentina, por ejemplo, lo cual no implica que los argentinos vengamos de los barcos, como alguien dijo por ahí, pero entonces, para defender y para reivindicar la huipala, han decidido hacer un huipalazo, un gran huipalazo, para decir que el golpismo no va a pasar y que el pueblo va a defender su democracia. Mira, me tienen podrida. Disculpame, yo le pido perdón a la audiencia, le pido por decir esto de podrida, porque no es mi lenguaje típico, porque yo soy una lady. Sorry, ¿viste? Pero la verdad, me tienen podrida. Esa cosa de salir a la calle, juntarse en la calle y darle con esa música que soy, que es ruido, porque te digo que, me cuesta entenderla como música, para mí es ruido, ¿viste? Y además, discúlpame, pero ¿y mi derecho a circular? Si mi derecho a circular, la verdad que yo estoy podrida con esas manifestaciones de esos que se creen que son, viste, no sé qué. Bueno, Milla, pará. Si te vas a poner así, me parece que tenemos que cortar acá. El derecho a movilizarse es un derecho, ¿sí? La circulación, vos podés circular quizás no podés circular en tu Mercedes-Benz y tenés que tomarte un subte o tenés que caminar unas cuadras para tomarte un colectivo. Pero las movilizaciones tienen una razón de ser y tiene que ver con falencias o derechos que están vulnerados hacia el pueblo, y el pueblo tiene el derecho de poder reclamar eso al Estado que en principio debiera representar. Bueno, sí, algunos parece que tienen más derechos que otros, mira. En fin, pero bueno, me callo, no hablo más. Si vos me querés cortar... Coincido, pará, coincido ahí con lo que decís. Hay algunos que parece que tienen más derechos, como tu papi, que tiene unos campos enormes en la Patagonia. Se lo ha ganado. Como vos, que te podés ir todos los fines de semana a viajar a Europa. Seguramente que hay gente que tiene más derechos que otra, en comparación de gente que quizás no le alcanza para comer, o no puede tener una vivienda digna, o no tiene acceso al agua saludable. Seguro, en eso coincidimos. No, bueno, yo me referí a otras cosas. Pero déjame callo, me callo, ¿viste? Porque, mira, my dear, siempre nos llevamos bien, siempre, y ahora no lo estoy sintiendo así. Me estoy angustiando un poco. Así que, bueno, me callo y seguí vos. Yo no hablo más, bueno. no lo vas, no te molesto. Bueno, tampoco para qué sé yo, podemos seguir dialogando, Milla. Igual nos queda una sola noticia. Si vos querés, te metés, y si no, sigo. La última noticia que quería traer y que me parece muy importante, que tiene que ver específicamente con la Argentina, es que se está buscando la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que lo que prohíbe es el desalojo de las comunidades de sus territorios. Parece muy importante, en línea con lo que viene pasando en Chile, y los mapuches, y la militarización de los territorios mapuches, que esta ley se pueda prorrogar para defender los territorios de las comunidades originarias en este país. Así que lo que hay que lograr es que se prorrogue esa ley, que ya viene en vigencia desde hace algunos años, pero tiene que seguir prorrogándose, y además aumentarse el presupuesto de esta ley, porque creemos que los días de conmemoración no son solo para recordar, sino para seguir avanzando en materia de derechos. Entonces, en este sentido, la idea es poder traer y difundir la necesidad de la prórroga de esta ley. Y ahora sí, nos vamos a un corte. Chau, Milla. Bueno, me dice que no quiere hablar más. Ok, chau, Milla. Nos vemos en el próximo programa de Tras las Huellas de Paulo Freire. Decís que la cumbia es de negros como si fuera gran ofensa. No sabes que también negra es la raíz de la chacarera. La música no tiene color, la música no tiene color. Es como medir en años la distancia entre dos poblados. La música no tiene color, la música no tiene color. Arcoíris en el cielo poniendo a todos de un mismo lado. Folclore parte del pueblo, costumbres que andan en marcha. No puedo creer que burlen a la cultura de quien trabaja. Naciones, bandos, fronteras, lo mismo es hablar de raza. A quien lucha por la tierra, la Pachamama su cuerpo abraza. La música no tiene color, la música no tiene color. Te suena algo desafinado. La música no tiene color, la música no tiene color. Es como decir que el aire tiene gusto a salchichón. La música no tiene color, la música. música no tiene color. Es como decir que un cuadro te suena algo desafinado. La música no tiene color. La música no tiene color. Arco iris en el cielo poniendo a todos un mismo lado. radiosemilla.com.ar. En el segundo día del quinto Seminario Internacional Paulo Freire, en la tarde cultural, creo que los que participamos de la misma salimos más que conmovidos. Nos empapó la diversidad cultural y de proyectos que buscan que la diversidad lingüística tenga su lugar, el que nunca debió perder. Acercar a las escuelas, centros educativos, esas propuestas. Que muchos se encuentren, recuperen sus raíces. Dos experiencias nos hicieron emocionar. Una de la cultura guaraní. Y otra, la que traigo a este momento, la cultura quichua. Vamos a escuchar a Romina Churquina, que nos va a relatar el proyecto del que es parte y que compartió en esa ocasión. Y a Selva Gómez, de familia santiagueña, que está aprendiendo en un colectivo esta lengua que sus ancestros lo hablaban. Nos disponemos a escucharlas. Buenas, Elo, ¿cómo estás? Bueno, buenas a todos, todas, todes. Sí, como me presentaste, mi nombre es Romina. Y soy estudiosa, diría, y difusora de la lengua quichua desde hace casi 10 años. Y ahora actualmente trabajo junto a las que fueron mis profesoras, Cecilia Suárez y Paula Alférico, tanto en el ámbito, digamos, de la ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires. ¿Sí? Sobre todo en este último tiempo, de un año y medio acá, se desarrollan las propuestas de manera virtual. También estudio historia y estudio educación especial. Así que, y me desempeño, ¿no?, como maestra integradora, tal como comentaste. Bueno, sí, soy coautora de Wawaspaj con Cecilia Suárez, que justamente recientemente la nombré. ¿Cómo empezó este proyecto? Ceci es trabajadora social y investigó sobre la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y vio cómo las limitaciones en el sentido de la falta de material o la escasez de material pedagógico para alfabetizar las infancias en lengua quichua. A partir de ahí surgió el interés, nos lo comentó y empezó este proyecto a gestarse, digamos, a fines del 2019, cuando teníamos a nuestra ilustradora todavía en Barcelona. Afortunadamente ella llegó, o sea que empezó a distancia, un proyecto que empezó a distancia y terminó a distancia, podríamos decirlo también. Y la ilustradora y editora vino a Argentina en marzo de 2020, justo en el momento en que se estaba por cerrar las fronteras. Bueno, y a partir de ahí empezamos, el trabajo empezó a fines de 2019, pero se aceleró, digamos, con el tiempo del aislamiento producto de la pandemia. Entonces, Wawaspaj surgió a partir de ese, ¿no? Wawaspaj, es grave, la acentuación en lengua quichua es eminentemente grave, ¿sí? Es una de sus características. Entonces, surgió este interés y empezó a concretarse. Era todo un desafío, como Melina, que es nuestra ilustradora, Melina ilustra, cómo podía plasmar, ¿no?, la cosmovisión en las imágenes. Entonces fue un trabajo también de ella, de apropiarse de quizás de saberes que nosotras a lo largo de estos años hemos ido incorporando, ¿no? Y teníamos que transmitírselos a ellas para que ella pudiera plasmarlo. Y bueno, ese proceso fue muy, muy, muy enriquecedor. Las ilustraciones, bueno, es un libro ilustrado que tiene doble página de zooms que permiten ver la palabra, digamos, de también escucharla a través del escaneo de códigos QR, y también presenta propuestas lúdicas, ¿no? Juegos para las niñas, pero también para toda la familia. Y frases poéticas, ¿sí? Que también se puede escuchar a través del código QR y del link. Eso en relación a Guaguaspaj, que en mayo de 2021, hace unos meses, se presentó y ya se encuentra circulando y pasando de mano en mano en distintos lugares del país. Así que estamos muy contentas con eso y también seguimos con la difusión, por supuesto, porque es un proyecto que se pudo llevar a cabo gracias al aporte, ¿sí?, a la colaboración de todos los lectores, lectoras futuros y futuras, y futures lectores, porque se hizo una campaña de preventa cuando el libro todavía no estaba, digamos, totalmente impreso, digamos, totalmente de sí, impreso y editado. Entonces, esa campaña empezó en diciembre del 2020 y terminó en marzo, a fines de marzo del 2021, y eso pudo que nosotros lleguemos a imprimir 500 ejemplares, porque nosotras somos trabajadoras, digamos, de populares, digamos, que no contamos con todo lo que involucra, ¿no?, editar e imprimir un libro. La edición corrió, digamos, por nuestra cuenta, pero la publicación es otro tanto, ¿no? Entonces, eso estamos muy agradecidas con todos nuestros lectores y lectoras porque hicieron posible este libro. Por otro lado, en el seminario había comentado, ¿no?, esta diferencia entre quichua y quechua. Actualmente se denomina quichua, digamos, en síntesis, se denomina quichua a las variantes que se hablan en Ecuador y en Santiago del Estero, y se denomina quechua a la variante central, digamos, ¿no?, la que se habla tanto en Perú como en Bolivia. Pero todos constituyen parte de la familia lingüística quechua, ¿no?, que con sus variedades, valga la redundancia, y particulares características, ¿no?, dentro de cada variedad, son parte de una misma familia lingüística que como tal comparten características, ¿no?, gramaticales, no tanto así fonéticas, ¿no?, que difiere la fonética. Eso en relación a las características de la lengua, ¿sí? Como dijimos, era grave, y tenemos un dato más, y que, bueno, que es una familia lingüística quechua que tiene sus variedades, tiene más de 30 variantes. Por otro lado, en relación a eso brindamos, ¿no?, talleres, como comenté, tanto en el Centro Cultural Impa La Fábrica como en Plagio Club Cultural, en la actualidad, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Tanto virtual, en general la mayoría de las propuestas son virtuales, pero de a poco se va dando paso a la presencialidad. Luego, lo que me decías también, ¿no?, sobre cómo acceder al ejemplar. Bueno, el libro Guaguaspaj, Enciclopedia Visual Quichua, fue publicado por una editorial independiente, que es Ediciones Hora Mágica. Entonces, podemos seguir a Ediciones Hora Mágica tanto en Facebook como en Instagram, y también podemos pasar por su página web, ¿sí? Y, o sea, a través de esas redes sociales van a poder acceder a la web. También tenemos un Instagram del proyecto Guaguaspaj, que en su momento era proyecto y ahora ya es una realidad, pero bueno, quedó el Instagram del proyecto Guaguaspaj, arroba proyecto Guaguaspaj en Instagram. Y por otra parte también pueden comunicarse con nosotros vía mail en proyectoguaguaspaj@gmail.com. Proyecto Guaguaspaj se escribe WAWASPAQ, de queso, @gmail.com, ¿sí? Ese es nuestro mail. Bueno, pueden contactarnos, escribirnos, es muy enriquecedor escuchar y leer, ¿no?, las experiencias de distintas personas que sus, digamos, sus padres, sus madres, sus familias han han sido quichuahablantes o son quichuahablantes pero que no les han legado la lengua por distintas imposiciones culturales, ¿no? y discriminatorias, ¿no? Pero actualmente se encuentran reivindicando su lengua materna y eso es muy lindo. Creo que las palabras de los lectores y las lectoras que nos transmiten esa emoción al recorrer Wawaspaj es lo más lindo que nos llevamos de toda esta experiencia. Así que bueno, estoy muy agradecida por el espacio, por el tiempo, y cuando quieran nos volvemos a escuchar o nos escribimos y bueno, estamos así en contacto. Un cariño grande. Hola gente de la radio y de toda la gente que puede escucharla. Muy agradecida a Dios por la oportunidad de poder contar algo de mi historia, que es similar a la de mucha gente. De mucha gente que por distintas circunstancias tuvo que salir del monte o del campo para venirse a las ciudades. Soy Selva Gómez, resido en Buenos Aires, en el oeste de Buenos Aires, en Merlo, Libertad. Mis padres, Eloy Gómez y María Damiana Leguizamón. Me parece importante mencionarlos porque creo que la mejor herencia que nos dejaron es querer nuestra tierra y costumbres, aún sin muchas manifestaciones. Sí, por ejemplo, el tema de la gratuidad y la religiosidad popular, avalada por sus acciones diarias. Nací en un paraje en medio del monte santiagueño, San Dionisio, en el departamento Atamisqui. Tuve la bendición que cuando vinimos a Buenos Aires, vine con mis padres y mis hermanos más chicos, no así mis hermanos mayores que vinieron a trabajar a cargo de algún familiar, porque eran menores, 11, 12 años. Bueno, me pidieron que hable de la necesidad de conocer el idioma de mis mayores. Siempre en casa recibíamos a nuestros paisanos y celebramos fechas importantes como bautismos, cumpleaños, aniversarios y cualquier fecha era apropiada para festejar y compartir con alegría, bailes, comidas, como si estuviéramos en Santiago. Entonces, eso hizo que mantuviéramos muy presente y bueno, ahí también cuando se juntaban, algunos hablaban algunas palabras en el idioma original y bueno, solamente los escuchaba, porque de chicos no nos dejaban hablar, o sea, los mayores por ahí hablaban alguna cosa que no quería que entendiéramos los chicos, pero bueno. Lo que me asombró es darme cuenta que ahora que estoy, hace tiempo ya que tenía esta inquietud de saber algo, del idioma, y bueno, siempre el tema de la danza me encanta, me apasiona el folclore, y esas cosas, quedaba ahí, palabras que recordaba, o las escuchaba y sí entendía, pero no sabía conversar, ¿no? Y eso decía, lo que me asombró ahora es cómo al empezar a conocer y a compartir con otros, vuelven todo esto que escuchábamos tan de niños y como que vamos rearmando otra vez este idioma, ¿no? Como recuperándolo. Si bien hay muchos conflictos en cuanto a cómo se escribe, y bueno, porque en realidad lo que estamos aprendiendo es el quichua santiagueño. Entonces, si bien un profesor Bravo ha hecho un diccionario, bueno, después Sixto Palesino con su alero quichua, y bueno, sigue mucha gente. Pero bueno, en ese sentido, como era una lengua que se transmitía oralmente, no están muchos de acuerdo. Pero en realidad a mí lo que me interesa es poder hablar y poder entenderme hablando en ese idioma, entendernos hablando en ese idioma, y no soy estudiosa, investigadora del idioma, sino que simplemente me gusta así aprenderlo para poder entenderme con la gente y poder recuperarla en ese sentido de que sea usara más asiduamente, ¿no? Así que bueno, por suerte en este sentido lo estamos recuperando. Hay varios talleres acá en Buenos Aires, e inclusive yo cuando hace más o menos 3 o 4 años me enteré de uno en Moreno, que era Caipi Quichua Pirimaico, que decía que hablamos quichua. Pero bueno, no podía acomodar mis horarios, mis días como para participar, y fue pasando el tiempo. Y bueno, se vino la pandemia, y ahora cuando terminó, resulta que en una comunidad acá cerquita de casa, Merlo Gómez, empezamos con folclore, como había un campo grande en la capilla, a bailar afuera con barbijos y eso, y ahí conocí a participantes de este taller quichua, de quichua y coro purinqueando, que se lo da acá en Ituzaingó, y me queda bien. Y además, como ahora tengo un poco más de libertad los fines de semana, empecé a participar. Y realmente me asombra eso, cómo quedó guardado en la memoria cosas que habíamos escuchado de niños y que ahora, bueno, con mucha alegría y libertad la estamos como recordando y tratando de volver a hablarla, ¿no? Realmente me emociona muchísimo. El taller es en Ituzaingó, en Alvear 517, en un centro cultural que se llama La Bicicletería. Y vamos los sábados, por ahora estamos haciendo en grupos chicos, porque todavía hay que reunir ciertos protocolos, entonces no podemos estar tantos en el salón. Así que vamos haciendo cada 15 días. Un grupo va un sábado, otro grupo otro sábado, y es de 14 a 16 horas. Bueno, eso sería bueno. Estoy más que feliz porque realmente tratando de ver, bueno, que hace mucho tiempo que me entristecía ver que hay gente que niega su origen, o que le da como vergüenza, o que lo han convencido que somos atrasados o valemos menos porque somos de un lugar pobre o de una provincia donde no tiene, quería decir, mucho adelanto así en cuanto al progreso ciudadano. Sí, entonces lo que, bueno, y también lo que les quería contar es que, bueno, aquí en este coro y taller de quichua purinqueando, que quiere decir andando, lo creó o lo dirige don Julio Rodríguez Ledesma. Es poeta, escritor, tiene muchos libros, muy estudioso de nuestras costumbres, y es un honor tenerlo como profesor a él, junto a otro también, señor que también tiene alguna página, es Juan Carlos Montenegro, que también está aprendiendo, él dice, junto con nosotros, pero sabe bastante. Y después está Tincho Ramos también, otro gringo quichista, le decimos, porque si bien él no es santiagueño, también es muy, muy apasionado por este idioma. Bueno, entre ellos, y bueno, está Flor Sosa también, y bueno, nos van y entre todos vamos recordando y vamos aprendiendo. Eso es un poco mi conexión con el idioma, y bueno, si bien, bueno, en muchos otros sentidos creo que hay que recuperar el valor de nuestras costumbres, de lo que somos, y orgullosamente sentir que valemos y que el lugar donde nacimos y el lugar donde vamos desarrollando nuestra vida tiene que ser valorado y querido y sobre todo respetado. Bueno, eso fue producto de muchos siglos, ¿no? De hacernos creer que bueno, somos los salvajes, los ¿cómo decir? Bueno, no me he hecho entrar la palabra, pero sí, puedo decir que no valemos menos, que hay gente, o sea, tenemos menos categoría, somos personas de poca categoría. Sus grandes adelantos decían, ¿no? Bueno, sí, sería bueno que tuviéramos más trabajos, más industrias en las provincias para no tener que inmigrar. Pero de todos modos se ha dado ahora que mucha gente está volviendo a las provincias, gracias a Dios, dejando las grandes ciudades y las grandes aglomeraciones que tanto mal nos hacen. Así que bueno, agradecida por darme esta oportunidad. Los saludo con un corazón bien santiagueño y con un deseo de que todos tengamos una buena vida. Luego de la compartida de las compañeras, se me viene la carta número 8 del libro de Freire, Cartas a quien pretende enseñar. En la misma, él dice que preguntarnos sobre las relaciones entre la identidad cultural, que siempre tiene un elemento de clase social, de los sujetos de la educación, y la práctica educativa es algo que se nos impone. Preguntarnos cómo dialogan, entran en sintonía. En el fondo, la libertad como enseñanza creadora de los seres humanos, como aventura, como experiencia de riesgo y de creación, tiene mucho que ver con la relación entre lo que heredamos y lo que adquirimos. Las educadoras precisan saber lo que sucede en el mundo de las personas con los que trabajan, el universo de sus sueños, el lenguaje con que se defienden con maña de la agresividad de su mundo, lo que saben y cómo lo saben fuera de la escuela. Los problemas del lenguaje siempre abarcan cuestiones ideológicas y con ellas cuestiones de poder. Por ejemplo, si hay un modelo culto, entre comillas, es porque hay otro que es considerado inculto. Y con ese mote de incultas, estas lenguas originarias quisieron ser desaparecidas. Por suerte, aún apuestan a reexistir. Gracias, compañeras, por la lucha que encaran día a día. Y cuando Paulo Freire, desde Paulo Freire en el cielo, también nos escucha con nuestro corazón. Bueno, acá estamos con Albita y Hielo para hacer una compartida de cierre sobre nuestro programa de hoy, sobre el quinto seminario internacional Paulo Freire, y para compartir un poquito desde dónde nos quedaron en esas construcciones vividas en el seminario. Aprendizajes, desafíos, reflexiones, por ahí era compartir un ratito. ¿Qué dicen, compas? Bueno, yo decir que la verdad que doy gracias de haber podido participar de prácticamente todo el seminario, una experiencia que desde los 5 seminarios, ¿no?, ha sido como de aprendizaje, de encuentro con gente de diferentes lugares que aportan a mis aprendizajes, el intercambio, la corresponsabilidad en querer una educación popular que responda a la vida, a otro mundo posible. También el asombro de gente que por primera vez entra en esta dinámica y lo disfruta. También eso me pasó con algunos de los participantes. No, la verdad que cada seminario es una experiencia y este lo ha sido más también. Sí, en lo particular, bueno, llegamos a este seminario virtual que, bueno, sabíamos que iba a ser así, pero nos pasaron cosas como muy sorpresivas. Primero la organización, a la que se sumaron compañeros y compañeras de otras organizaciones distintas de las que venían participando en la convocatoria y que también se pusieron en la camiseta del seminario en la medida de lo posible y en este camino de la virtualidad, ¿no? Y el propósito fue sacarlo adelante y se pudo hacer, como dice Elo, con mucho entusiasmo por parte de quienes participaban por primera vez, por parte de quienes venían a ver de qué se trataba a través de la pantalla, ¿no? Y claro que se extrañó mucho tomar mate, las compartidas, sentarse a la par, bailar, pero jugamos, sin embargo, y se pudieron incluir un montón de dinámicas que quizás uno no las piensa para estas, para este tipo de medios, ¿no? Y a mí también me dejó como, todavía me sigue latiendo el seminario y sigo como dándole vueltas a muchas cosas que se dijeron ahí con respecto a las corporalidades, al arte. El arte estuvo muy presente, el juego estuvo muy presente. Y otra cosa que se generó en y post seminario es el vínculo. El vínculo, la necesidad de indagar y de meterse con estos espacios nuevos que vinieron a proponer algo distinto en la virtualidad, porque si hubiéramos estado presencial es habitual el juego o alguna dinámica así de baile, de canto, pero el juego en la virtualidad y eso generó mucha empatía en la gente, mucha aceptación. Incluso los compañeros de Cuba, que son tan creativos, nos decían, qué creativo el seminario. Entonces, para mí, pese a todo, tiene un plus muy, muy positivo, un saldo muy positivo, y además, todos quienes estuvimos un rato o todo el tiempo, se generó como una comunidad del seminario. Y creo que eso va a ser muy interesante, muy importante para los próximos que vengan. Euge, no sé. ¿Tú? Sí, no, yo iba a sumar a partir de lo que decían, como a mí del seminario me quedaron como algunas palabras resonando. Ese encuentro, que también lo traen ustedes, pero digo, ese encuentro que se sigue dando en los seminarios, también en relación a redes desde los diferentes lugares, por ahí esto de ser virtual posibilitó también que otros, de algunos lugares también del interior de acá de Argentina o de otros lugares de Latinoamérica, de Brasil y demás, hayan podido estar, que no sé si hubiera sido lo mismo en la presencialidad, y desde ahí como la construcción de redes, y esta sensación de encuentro, desde lo lindo del encuentro, desde conocer otra experiencia, de sentirse parte con otros, de eso, de territorios, de prácticas desde el compromiso, eso me quedé como conmovida con esos encuentros que se dan en los seminarios y en este, por supuesto, con la modalidad virtual, pero que también estuvo y se sintió cercano con todos los que compartíamos, con quienes compartíamos, uno se sentía cercano, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro lado, se me venía también, por ahí lo dije, pero digo esto del compromiso, o esas prácticas, o esas experiencias que nos hablan de compromiso, de territorios, ¿no? De los vínculos, de esas posibilidades de resistencia y de resistencia que fueron tan fuertes también en el seminario. Y después otra de las sensaciones o de los sentipensares que me quedaron, es, bueno, dos cosas más quería, como por un lado el agradecimiento de quienes pusieron tanto compromiso en la organización, de las diferentes personas y organizaciones que estuvieron como posibilitando este seminario, y bueno, de las personas también que participaron en esa disponibilidad al encuentro, ¿no? Y de generarlo. Y después, otra de las cuestiones que quería para que lo recuperaran ustedes, pero para mí fue muy significativo, es el desafío a través de esas experiencias de arte y de juego tan potentes que se dieron, digo ahí, que también lo mismo que dice Alba, en la presencialidad hubiera también, y desde otras perspectivas, desde otras, pero se dio muy lindo, y uno se queda con el deseo de cómo atravesar en nuestras experiencias, en nuestras prácticas, eso, arte, juego, por ahí mi aporte. Sí, y los tres ejes que se plantearon para después ver el desafío de la reexistencia la verdad que para mí fueron potentes. Yo no pude estar en el de corporalidad, es el eje en el que no pude estar, pero la verdad que el que yo disfruté, me interpeló, es el de arte. Porque desde lo que Euge estabas diciendo, para mí lo que tocamos claramente en este seminario es la dimensión política del arte y el juego. Digo, más allá de que es una práctica que la queremos y la realizamos cotidianamente, a lo mejor en espacios de educación popular. Pero esto es como, a mí es lo que más me quedó, hay una dimensión política donde hoy hay que imponer y poner el arte y el juego dentro de nuestras construcciones. Eso es como, me quedó como un gran desafío, realmente, como incluso para el próximo seminario, pero también para lo que es yo que provengo más de una formación académica, educación popular o intelectual, no más que académica, intelectual, ¿no? Entonces siento que eso me ha aportado, ¿no? Como muy, muy fuerte. El tema de cómo en nuestros espacios es el arte y el juego son constructores de otro mundo posible. Digo que realmente sean contenido de nuestros espacios. Eso por un lado. Y después me gustaron los momentos culturales mucho. También disfruté y por eso en este espacio de la radio me gustó retomar con Romina y Selva todo este tema de la diversidad lingüística, ¿no? Y lo que esa diversidad hace a división de clases, a los opresores sobre los oprimidos, y cómo estas experiencias que se contaron en el seminario buscan la liberación, ¿no? De territorios, de pueblos que están invisibilizados. Así que eso, lo re que te disfruté cada noche, cada tarde cultural, pero bueno, esa es lo que me quedó también en el recorrido. Y está más o menos eso, el eje de la comunicación también, muy bueno, les recomiendo cuando lleguen ya el producto final, muy buenas las recopilaciones de cada eje, lo que se construyó, la verdad que los que tomaron la sistematización de esos espacios, muy bien recogidos. La verdad que vivimos unos, tengo lo último para decir que tengo es que realmente hicimos práctica de círculos de cultura y fueron muy productivos. Sí, yo quería destacar esto, que para no reiterar lo del arte y del juego, solo decir que dejen de ser un complemento de relleno para ser parte en lo que hagamos y darle la importancia que tiene, porque realmente es parte de la vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta. Y con respecto a los círculos de cultura, destacar que en las reflexiones finales o en los comentarios, mientras iba transcurriendo el seminario, después del primer círculo y posterior también, había mucho entusiasmo por cómo se habían dado estos círculos, pese a la virtualidad. Y pese a que en un principio, cuando la gente no se conoce mucho, no sabe muy bien cómo es la dinámica del círculo, hay como un silencio, pero había mucha escucha, y eso lo destacó muchas compañeras, lo dijeron, como una escucha respetuosa de lo que tenía para decir el otro, porque no nos conocíamos y queríamos saber de dónde viene, qué es lo que hace, cuáles son sus expectativas o sus sueños, y también los desafíos y las dificultades que tiene, ¿no? Y todo eso estuvo presente, y fue muy escuchado, y fue muy reflexionado también. Creo que también tiene que ver con este momento en que estamos ahí como a un paso de dejar el aislamiento, pero seguimos un poco aislados todavía, y que hay una necesidad de contarnos lo que hacemos, y no a modo de denuncia fuerte como podrían ser otros encuentros donde hay denuncias fuertes sobre situaciones de injusticia y opresión, pero sí se denuncia y se anuncia de otro modo a partir de la vivencia y de la experiencia particular y también de la organización, ¿no? Porque bueno, también mucha gente venía en forma particular a participar y a ver de qué se trataba, pero en la medida que se van animando y se va entrando en el círculo de la confianza, se pudo compartir y ese respeto a lo que decía cada cual estuvo muy, muy bueno, muy sentido también. Como recogido también en los comentarios, ¿no?, de compañeras y compañeros que nunca habían participado en el seminario. Y también el tema de las experiencias. Si bien no fueron muchas experiencias lo que se compartió, porque 2 horas no era tampoco un tiempo demasiado prolongado, digamos, las experiencias fueron muy potentes. Sí, sí. Y de paso decimos que están a disposición algunos de esos videos que se presentaron de las experiencias, como el de la compañera brasilera, porque ella hizo un recorte del documental que dura 35 minutos, pero quien lo quiera lo puede solicitar, porque es muy potente y habla mucho del contexto de su país. Es una denuncia muy fuerte, pero a la vez es esperanzador de todas maneras. Otra cosa que me surge, aunque había dicho que ya era lo último, es que así como reexistencia fue un término que fuimos dándole significado y encontrándonos con ese término en nuestra vida cotidiana, también otra cosa que me impresionó, las veces que salió amorosidad y ternura. Digo, a lo mejor en la línea de lo que dice Alba, fue un seminario en donde había como más necesidad de eso, de amorosidad y ternura, a lo mejor por lo que estuvimos viviendo y seguimos viviendo, que a lo mejor mucha denuncia, crítica o cuestiones. Eso yo lo experimenté como también como una constante en los 3 días de seminario. Bueno, nos vamos con el corazón lleno, ¿no?, y con muchos desafíos y retos por delante, también en la construcción o en el sostener esas redes que se fueron armando y que nos necesitamos en esto también desde la ternura, desde la amorosidad y desde el compromiso, ¿no?, como con firmeza, pero bueno, el necesitarnos y el seguir caminando desde esos desafíos construidos, desde lo compartido, ¿no? Así que bueno, por acá cerramos hoy nuestro programa y les compartimos nuestras redes para comunicarse y para que ustedes también nos dejen sus comentarios, sus sentires, quienes participaron del seminario o quienes a partir de escucharnos quieren hacer algún reflejo. Hasta la próxima. Estamos en el final aquí en Tras las Huellas de Paulo Freire y vamos a compartirte, como siempre hacemos, nuestras redes para que puedas estar en comunicación con nosotros. Puedes encontrarnos a través de nuestro Facebook en Especialización en Educación Popular, Profesorado del Sagrado Corazón, Almagro. Por ahí puedes encontrar los programas anteriores o comunicarte por nosotros a través de la mensajería. También puedes escribirnos a nuestro mail en traslashuellasdepaulofreire@gmail.com o comunicarte a nuestro WhatsApp al 1136816085. Déjanos tus mensajes, nos encanta poder escucharles, que nos compartan sobre sus experiencias también al compartir nuestro programa. Los saludamos, las saludamos. Y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, aquí en Tras las Huellas de Paulo Freire. Para mí, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou